Sí, mi hermano. Okay. Aquí para que no. Sí. Buenas noches, hermanos. Bueno, qué bueno estar aquí y ver al pueblo del Señor reunido, presto a escuchar las Escrituras, presto a escuchar la palabra del Señor. Y es para lo único que nos debemos reunir, el estudiar y el entender las Escrituras. Y hace un momento estábamos escuchando lo que el pastor Martín predicaba acerca de la locura de la cruz, la locura del Evangelio. Y en verdad, si nosotros nos damos cuenta, el Evangelio es una locura. De principio a fin, todo es una locura. Y estamos predicando hombres que lo más probable o lo más franco que pueden hacer es rechazar el mensaje. Pero sin embargo, nosotros confiamos que Dios puede obrar. Ahora, este mensaje, hermanos, no solamente debemos de escucharlo, y debemos de escucharlo siempre, pero este mensaje debe producir algo en nosotros. Debe producir cambios en nuestra vida. Hoy en día, con todo este despertar de las iglesias reformadas, calvinistas y todo ello, muchos se han vuelto muy intelectuales. El intelectualismo está llenando a muchos lugares, muchas congregaciones, y el hombre solamente se está llenando de conceptos teológicos, cinco puntos, las cinco solas, etcétera, etcétera, pero eso no produce nada en su vida. No se manifiesta, queda aquí, en la mente. Y un impío puede conocer muy bien los cinco puntos del calvinismo, de pies a cabeza, las cinco solas, y me las puede explicar muy bien. ¿Pero qué? ¿Eso qué produce en su vida? Nada. Pero sin embargo, nosotros nos llamamos creyentes, ¿y qué debe producir cada una de esas doctrinas? Fruto, vida. ¿Qué debe de producir el Evangelio en el creyente? Vida, vida, fruto. Vamos a ver si eso se está produciendo en nosotros. Y para ello quisiera que me acompañen al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículos 6 al 8. Dice así la palabra del Señor: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, Señor. Nombre sea exaltado, Padre. Permítenos, Señor, entender tus Escrituras. Y, Padre, que no quede solamente en un conocimiento. Que no quede en nuestra mente, Señor. Sino que podamos ver, Padre, si tu Evangelio está dando fruto en nuestras vidas. Si está llevando, Señor, lo que tu palabra dice. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Ilumina nuestras mentes, Señor, para que todo sea hecho para la alabanza de la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esto es muy importante. Como le decía, todo esto del boom reformado, no estoy en contra de que se predique las Escrituras, no estoy en contra de que estudiemos las Escrituras, no estoy en contra de ninguna de esas doctrinas. Pero cuando esta doctrina solamente en los hombres se vuelve algo intelectual, es un peligro. Es un concepto más. Es algo más que adquirimos. En las universidades podemos adquirir mucho conocimiento. Pero ¿de qué me sirve aprender que 2 más 2 es 4? ¿Qué produce en mí que yo sepa que 2 más 2 es 4? ¿Qué fruto lleva en mí que yo sepa que 2 más 2 es 4? Es conocimiento, pero ¿qué produce en mi vida? ¿Tiene algo que ver con mi vida, en mi vida práctica? Todos los hombres saben que 2 más 2 es 4, pero todos los hombres son impíos. ¿De qué les sirvió el intelectualismo? De nada. De nada. Y nos podemos llenar, hermanos, de mucho de eso. Pero si no produce un fruto en nosotros, no sirve de nada. Pablo, en esta carta a los Colosenses, su propósito fue el escribir de que ellos estaban completos en Cristo. Habían entrado filósofos y griegos que decían que tenían que añadir más cosas a su vida cristiana. Y que no solamente Cristo era suficiente, sino que necesitaban más cosas, como ritos. Pero Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 10, que en Cristo estáis completos. Pablo les quiere hacer ver a todos los creyentes, no solamente a los de Colosas, sino a nosotros también, que en Cristo estamos completos. ¿Y cómo sé que en Cristo estoy completo? ¿O cómo sé que estoy en Cristo? Los frutos, las evidencias que esto da. ¿Cómo sé que estoy unido vitalmente a Cristo por medio de la fe? Por los frutos, por las evidencias de mi vida. Y Pablo dice aquí que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué es lo que había llegado a los colosenses? Leamos el versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo en los versículos 1 y 2 da una salutación, y en estos versículos 3 al 5 agradece a Dios por los colosenses. ¿Por qué? ¿Por qué agradecía a Dios? Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros podemos oír que muchos hombres hoy día profesan creer en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Y eso tiene alguna relevancia? ¿Tiene alguna importancia que un hombre diga que cree en Cristo Jesús? No, no, ninguna. Es por eso que Pablo dice, doy gracias al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, porque escuché de vuestra fe. He escuchado que habéis oído el Evangelio. ¿Y cómo sabía que él había oído, que ellos habían oído el Evangelio? Vuestra fe y del amor que tenéis a los santos. ¿Cómo sabía Pablo que ellos habían oído el Evangelio verdaderamente y que habían creído en Cristo verdaderamente? Por su fe y su amor para con los santos. ¿Qué son estas? ¿Qué son estas dos cosas? Fruto, evidencia. Pablo daba gracias a Dios porque él sabía que Dios era el único que podría producir fe y amor en los hombres. No le da gracias a los hombres, dice, damos gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios porque Dios había dado el don de la fe y había derramado su amor en esos corazones. ¿Y cómo sabía esto? Porque esto se evidenciaba, esto se mostraba. Era algo característico de ellos. ¿Y quién le había anunciado esto a Pablo? Como lo habéis aprendido de Epafras. Pablo probablemente no haya fundado esta iglesia de Colosenses, que estaba en Colosas. Él estaba en Éfeso y es muy probable que Epafras haya escuchado el Evangelio de la boca de Pablo. Y cuando éste escuchó, fue y lo anunció a los que estaban en Colosa. Y estos hombres fueron convertidos. Y este hombre, Epafras, anunció a Pablo de cómo estos hermanos habían sido transformados por el poder de Dios. Porque veía fruto. Porque veía evidencia, veía fe y veía amor. ¿Característico de quién? De un cristiano, de un verdadero creyente, de un converso. Pablo no alaba el entendimiento que ellos tenían de las doctrinas. No, ¿qué alaba? A Dios, porque había producido vida, había producido fe y amor. ¿Está claro en el texto? ¿Sí? Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos tenían una esperanza. ¿Y cómo la evidenciaban? Con fe. Ellos confiaban en Cristo. ¿Cómo yo puedo saber que un hombre tiene esperanza? Porque vive aguardando esa esperanza, vive confiando en ello y lo proclama. Vive anunciando eso. No solamente tiene un conocimiento de que hay una esperanza, sino que esa esperanza produce un fruto en su vida. ¿Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar con Cristo? Bueno, eso debe producir un fruto en nuestras vidas. a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué es lo que había producido esos frutos en ellos? La palabra verdadera del Evangelio. Y aquí sacamos un principio, una regla muy esencial para todos. El Evangelio es esencial para todo el mundo. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, sin excepción alguna. Sin excepción alguna. ¿Saben? Colosas estaba a 160 kilómetros de Éfeso. Eso es como 2 horas de viaje. Como de aquí a Fusa. Y saben que yo he venido de Fusa y yo he venido destrozado con el cuerpo. Y yo he viajado 9 horas también en un carro. Uy, eso es durísimo. Pero ¿saben qué? En aquel tiempo no habían autos ni aviones. O era caminando o era por barco. Sin embargo, Epafras había escuchado el Evangelio y ¿qué hizo? Fue y lo anunció. Estaba lejísimo de ese lugar, pero no le interesó, porque él sabía que el Evangelio era poder de Dios. ¿Y eso qué evidenciaba en él? Que también el Evangelio había producido un fruto en él, que había producido amor por los perdidos, por los inconversos, amor por la gloria de Dios y de predicar su Evangelio. Y esto va a ser un constante examen a nosotros. ¿Estamos haciendo esas cosas? ¿Estamos predicando el Evangelio? Versículo 6, que ha llegado hasta vosotros. Epafras fue y llevó el Evangelio. No escatimó a cuánta distancia estaba, sino que fue y lo anunció. ¿Estamos anunciando el Evangelio, hermanos? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos predicándole a los que están a nuestro alrededor? ¿O estamos saliendo a proclamar a las calles el Evangelio de Cristo? ¿Estamos anunciando el Evangelio en nuestros centros de trabajo o nuestras universidades? ¿Estamos siendo un testimonio, no solamente vivo, sino de palabras, de que el Evangelio es poder de Dios? El Evangelio produce fruto. En Perú tenemos al hermano Alfonso. ¿Y saben que ese hermano predica el Evangelio 24 horas al día? Hasta durmiendo predica el Evangelio. Y ese hermano se le nota una pasión y un fervor por la gloria de Dios, por predicar el Evangelio. A donde va, está predicando el Evangelio. A donde se monta un carro o un taxi, predica el Evangelio. Donde sea. Ahora, él tiene un don de evangelista. Y tiene esa facilidad de predicar el Evangelio. Y alguno dirá, claro, él es evangelista y tiene ese don. Pero hermanos, el Evangelio nos ha sido mandado a predicar a todos. No solamente a los evangelistas. No solamente a los que se paran en el púlpito. A todos. Epafras era evangelista, tenía el don, o era un pastor ya. No, él escuchó. Dios transformó su vida y fue y anunció. ¿Qué pasó cuando Jesús abrió los ojos al ciego? Lo llevaron a testificar o a anunciar lo que le había sucedido. ¿Qué dijo el ciego? No sé, yo solo sé que estaba ciego, pero ahora veo. ¿Y nosotros necesitamos de qué? No, yo necesito primero conocer las doctrinas para poder predicar el Evangelio. Miren cómo predicó el Evangelio el ciego. Yo sé que estaba ciego, pero ahora veo. Ese hombre, Jesús, me abrió los ojos y testificó de Cristo. El Evangelio llega, hermanos, y ha llegado hasta nosotros. ¿Por quiénes? ¿Por medio de quiénes? Y ha llegado a vosotros, así también como a todo el mundo. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio llega, hermanos, por medio de los hombres. Dios ha determinado en su decreto y en su sabiduría que el Evangelio llegue por medio de hombres. Ha puesto este glorioso mensaje en vasijas de barro para que estos anuncien su verdad. Y de nuevo, ¿estamos anunciando este Evangelio? ¿O nos avergonzamos de él? ¿O decimos, uy, no, qué va a decir de mí? Uy, me va a rechazar. No voy a perder su amistad. No quiero. No, después que me dirán, me van a aborrecer. A cada una de esas cosas debemos decir amén. Eso es lo que produce el Evangelio, que nos aborrezcan. Si me aborrecieron a mí, a vosotros también os aborrecerán. Si al padre de la casa le dijeron Belial, si a Cristo le dijeron eso, a Cristo lo rechazaron y ahora nosotros tenemos temor de que la gente nos rechace, de perder nuestro prestigio, de perder nuestro honor, nuestra honra, de perder nuestro respeto. No, hermanos, tenemos que anunciar este evangelio. Tenemos que proclamar estas buenas nuevas. Debemos de llevarlo a donde sea, donde nos encontremos, donde estemos. No les estoy diciendo que se paren y se vayan a un parque y cojan una banca y se comiencen a anunciar. No, sería bueno que lo hagan. Pero estoy diciendo que donde vayan, sus bocas hablen del evangelio. Nuestro testimonio sea el evangelio. El mundo va a conocer si somos verdaderos creyentes, o más bien vamos a testificar si somos verdaderos creyentes si proclamamos el evangelio. ¿Qué habéis recibido? ¿Hemos recibido el evangelio? Que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo. Aquí todo el mundo no se refiere a cada persona en particular, sino que Pablo está haciendo alusión a lo que la otra parte en la escritura dice, a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios había determinado que el evangelio, y ha determinado que el evangelio sea predicado en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pregunto, ¿Dios solamente tiene pueblo aquí en Bogotá? ¿Dios solamente tiene pueblo allá en Lima, Perú, Barranco? No, hermanos, Dios tiene pueblo donde menos nos lo pensemos. Donde creamos, donde digamos, no, ¿quién va a aceptar el evangelio allí? No, esos hombres que van a aceptar, no, Dios tiene pueblo allí. No temas, sino habla. No calles, porque yo tengo pueblo en esta ciudad, dice el Señor a Pablo, en Hechos. Y es lo que nos dice a nosotros, hermanos, donde estemos debemos de proclamar el evangelio. Y miren, es locura. Es locura. Y lo mínimo que podemos esperar, o lo máximo, es el rechazo del hombre. Es el rechazo. No podemos esperar que el hombre acepte, porque él es locura. Cuando nosotros vamos allá a Miraflores, al Parque Kennedy, y uno de nosotros se para en medio de todo ese lugar, comenzamos a decir, buenas noches, ¿qué tal? Hombres, venimos a predicarle el Evangelio de Dios. Y al escuchar eso, los hombres salen espantados, huyendo. Ni siquiera le hemos hablado del pecado, ni de la condenación, ni de la justicia de Dios, pero los hombres al escuchar la palabra Dios, salen corriendo. Estamos testificando el Evangelio de tal manera que el hombre se siente espantado de su condición. ¿Estamos anunciando esto? ¿Estamos en verdad proclamando el Evangelio? ¿Creemos que el Evangelio puede salvar? ¿Creemos eso? Hermanos, ¿creemos que el Evangelio puede salvar? Ah, ok, yo creía que estaban en la luna. ¿Creemos que el Evangelio puede salvar? ¿Lo estamos predicando? ¿Lo estamos anunciando? Está llevando fruto, dice, también en nosotros lo lleva. Y ese fruto es la proclamación del Evangelio. ¿Estamos anunciándolo o nos estamos llenando de conceptos doctrinales solamente? Como les dije al principio, este es el mayor mal que está creciendo hoy en día. Y no estoy en contra, de nuevo, no estoy en contra de aprender de las Escrituras, sino que eso, si eso no lleva un fruto en nosotros, hermanos, vamos a ser unos universitarios más. Unos simples e inútiles intelectuales y universitarios que se llenan el cerebro solamente de cosas que no les producen nada en ellos. Que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿En quién crece el Evangelio? ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo. Somos creyentes. Y Pablo dice, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pregunto, ¿hemos oído y conocido la gracia de Dios en verdad? ¿Hemos oído ese mensaje? Respondan, hermano, no me... Respondan. Porque esto es para nosotros. ¿Hemos oído ese mensaje? ¿Hemos oído ese glorioso mensaje de que el hombre es un impío, un vil, un ser terrible ante los ojos de Dios, es un ser despreciable ante sus ojos? Dios los aborrece, Dios nos aborrece. Somos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Es lo que dice la Escritura, ¿verdad?, de nosotros. ¿Hemos oído ese mensaje? ¿Hemos oído que Cristo ha venido a morir por seres tan inmundos y despreciables por nosotros? Que se hizo pecado, que fue tratado como pecador por su Padre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Hemos oído ese mensaje? ¿Hemos oído el mensaje que dice de que si tú te arrepientes y crees en Dios, obtienes salvación, perdón de pecados, justificación? De que Dios ya no toma en cuenta tus pecados, sino que te limpia de ellos y que te hace una nueva criatura, y que ahora delante de su trono te declara como justo y ya no te ve como impío. ¿Hemos oído ese mensaje? ¿Pero qué debe seguir haciendo este mensaje? Crecer. La justicia de Dios revelada por fe y para fe. En un momento creímos, hermanos, pero la vida cristiana es por fe. Y vamos a morir con fe. Como decía Spurgeon, vamos a necesitar de la gracia de Dios aún antes de poner un pie en la eternidad. Vamos a necesitar esa gracia siempre. Y cuánto más ahora, viviendo en un mundo impío y pecador, cuánto más ahora necesitamos de esa gracia y de crecer en esa gracia, si es que la hemos oído. Si es que hemos oído esa gracia de Dios en verdad, entonces esto debe de crecer en nosotros. Debe de producir frutos. Debe de producir una verdad en nosotros. Y una de ellas es que el Evangelio es proclamado, es anunciado. El Evangelio que ha llegado a vosotros por medio de los siervos de Dios. Pablo le llama nuestro consiervo amado a Epafras o Epafras. ¿Por qué? Porque le había llevado el Evangelio también a los de Colosas. ¿Estamos llevando el Evangelio, hermanos? ¿Estamos anunciando esto? ¿O nos avergonzamos del Evangelio? El que no me proclamare delante de los hombres, yo tampoco le proclamaré delante de mi Padre. ¿Nos estamos avergonzando del Evangelio? ¿Lo estamos anunciando o no? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo lo define 1 Corintios 15? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que luego se apareció. ¿Estamos predicando el Evangelio o nos avergonzamos de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras? ¿Estamos predicando el Evangelio o nos avergonzamos que Cristo fue sepultado? ¿Estamos predicando el Evangelio o nos avergonzamos que Cristo fue resucitado entre los muertos? ¿Estamos predicando el Evangelio o nos avergonzamos de que Cristo se apareció? Preguntémonos, ¿estamos anunciando este Evangelio? Dios es el Evangelio, y si nos avergonzamos del Evangelio, nos estamos avergonzando de Dios. ¿En quién está la salvación? En el Señor. ¿El Evangelio qué trae? Salvación. ¿A quién nos lleva el Evangelio? A Dios. No nos avergoncemos del Evangelio. Uno de los frutos que produce este es que el creyente proclama el Evangelio. Tú puedes ver cómo el Señor sanó a los hombres y cómo muchos de ellos, luego que el Señor los sanó, ¿qué fue que hicieron? anunciaron. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¡Hey! Ese hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Y cuántos creyeron por el testimonio de ella? Muchos. En Samaria. Estamos anunciando el Evangelio de tal manera que confiemos que el poder de Dios está en el Evangelio y que puede transformar la vida de las personas. ¿O solamente estamos estudiando, estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y no nos guardamos? Y nos guardamos esa gloriosa verdad. Hermanos, si alguien no nos hubiese predicado el Evangelio en un momento a nosotros, estaríamos aquí. Yo estaría en las peores inmundicias de este mundo. En lo más terrible de este mundo. Si alguien no hubiese venido y me hubiese anunciado el Evangelio. ¿Tú sabes cuántas personas hay afuera para anunciar el Evangelio? Hermano Andrés, mañana vamos a salir a proclamar el Evangelio, ¿sí o no? ¿A qué hora? De 3 a 5 y media vamos a salir a predicar el Evangelio. Estamos dispuestos a salir a esa calle y que la gente nos insulte y nos aborrezca por causa de Cristo. Amén. Mañana lo vamos a ver. Ahorita podemos decir amén. Ahora podemos decir amén. Pero mañana, como dicen en Perú, donde las papas queman, ahí vamos a ver si en verdad somos hijos de Dios. Si en verdad proclamamos y en verdad el Evangelio crece en nosotros. Hermanos, y el Evangelio produce fruto en el creyente. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fruto, un fruto, es un solo fruto todo ello. Y eso es lo que produce el Evangelio. Amor. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio, que el poder del Espíritu Santo produzca en mí amor. Amor por los perdidos. ¿Qué más? Ajá. Amor por el poder de Dios, el Evangelio. ¿Qué más? Esperanza. ¿Qué significa que el Evangelio produzca en mí amor? Cambio. Un cambio. Entrega. Obediencia. Amén, obediencia. ¿Por qué obediencia? ¿Qué relación tiene el amor con la obediencia? Bueno, vean esto. Antes, yo aborrecía y detestaba a Dios con todo mi ser. Aunque me proclamaba un católico y un buenito por allí, afuera de mi casa era un diablo y dentro de mi casa era un... Perdón, al revés, fuera de mi casa, sí, afuera de mi casa era un diablo y adentro era un santito con su aureola que no mataba ni una mosca. Era un hipócrita. Pero cuando el Evangelio llega a la vida de alguien, lo transforma, lo cambia. Cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne sensible ¿a qué? A la voz de Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. ¿Para qué? Para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36. Una muestra de mi amor, de que yo tengo amor, de que Dios ha derramado su amor en mi corazón, es que le obedezco. Obedezco sus mandamientos, obedezco sus preceptos. Y uno de los mandamientos que el Señor ha dado a su iglesia, ¿cuál es? Y predicad el Evangelio a todas las naciones. Id y anunciad. Id y anunciad. Mi proclamación del Evangelio es una muestra de que el Espíritu Santo ha producido en mí amor. Amor por la gloria de Dios, porque cuanto más son convertidos, más gloria se lleva a Dios. Y porque amo a Dios, quiero que los impíos vengan a Él. Quiero que los impíos se arrepientan. Pero este amor no me hace moldear el Evangelio según sus circunstancias. Este amor por la gloria de Dios no hace que yo moldee el Evangelio y le agregue cosas, o le quite cosas, o trate de acomodarlo o moldearlo. Ah, no, este es así, entonces yo le voy a anunciar el Evangelio de esta forma y le voy a poner esto y le voy a añadir. Ah, no, este tiene este estilo de ser, esta forma de ser, entonces yo le voy a predicar el Evangelio de esta forma. ¿Podemos hacer eso con el Evangelio? Debemos anunciar el Evangelio. No importa quién sea la persona, si así sea el más catedrático, o el más pobre, o el más necio, debemos anunciarle el Evangelio. No importa quién sea, el Evangelio debe ser anunciado. Y eso es una muestra de que Dios ha puesto su amor en mi corazón. Un corazón apasionado por su gloria, un corazón que ama su gloria y busca que hombres también, así como yo, le glorifiquen a Él. Amor, gozo. ¿Nos produce gozo el predicar el Evangelio? El Evangelio produce gozo. A pesar de que la persona no entienda o me rechace, yo siento un gozo porque estoy glorificando a Dios, porque estoy exaltando a Dios. Y me produce un gozo porque yo sé que de Dios es la obra. Y así la persona me haya rechazado, el Señor puede traer en un momento una palabra de su escritura y transformar a esa persona. Produce gozo. ¿Saben qué pasa en los cielos cuando un pecador se arrepiente? Fiesta en los cielos, delante del trono de Dios. Y esto no me hace dudar de que Dios también se goce. Porque Dios se deleita y se goza en salvar pecadores. Pero ahora nos retraemos el mensaje y de nuevo nos llenamos y nos quedamos en cuatro paredes. Nos salimos y no anunciamos. Miren, por un pecador que se arrepiente, hay gozo en los cielos. Los ángeles glorifican a Dios porque su misericordia, su justicia, su gracia, su amor, su fidelidad, su paciencia, su bondad, su longanimidad, su poder, su gloria ha sido manifestada por un pecador que se ha arrepentido. Y hay fiesta en los cielos. Por uno. ¿A qué se nos ha mandado? A conectarnos con el corazón de Dios. A llevar el mismo sentir. Queremos ver, nos sentimos gozosos cuando vemos que un hombre viene a los pies de Cristo. Nos produce gozo ver personas convertidas. Yo me sorprendo mucho cuando el Señor saca de esas congregaciones o de esas megas congregaciones, saca algunos, saca a su pueblo. Me produce gozo, porque yo sé que el Señor tiene pueblo allí. ¿Y eso qué me motiva? Ah, el Señor va a hacer la obra, yo me quedo allí en mi casa. No, ¿eso qué me motiva? A buscar a los escogidos de Dios. La elección, hermanos, la predestinación, no es una licencia para decir, bueno, Dios ya tiene sus elegidos, sus escogidos, entonces Él va a salvar de todas maneras, no me necesita. Eso es una distorsión de esa doctrina. Esta doctrina debe producir en mí un gozo, una pasión de saber, Señor, Tú tienes escogidos, Tú tienes predestinados, entonces yo voy a las calles y anuncio, porque Tú has determinado para Tu gloria salvar a esos escogidos por medio de la locura de la predicación. Gozo debe darnos anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gozo. Paz, hermanos. Paz. El Evangelio produce en nosotros paz. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio produce en nosotros paz? Perdón de pecados. Amistad con Dios. Esta doctrina es muy hermosa. La doctrina de la reconciliación. Miren, cuando una persona nos ofenda a nosotros, ¿qué esperamos? ¿Nosotros pedirle perdón o que esa persona nos pida perdón? Que nos pida perdón, sí o no, porque ella nos ha ofendido. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Esperó que nosotros le pidamos perdón a Él? ¿O Él vino e hizo la reconciliación por nosotros? Él nos reconcilió consigo mismo. Si Dios no nos hubiese reconciliado consigo mismo, no tuviéramos paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si ahora tengo paz, entonces, ¿antes qué había? Enemistad. Si tú lees, luego lee en tu casa, ve y cómo Dios iba a tratar a sus enemigos, como lo describe en Nahum capítulo 1. Los iba a destrozar, los iba a pisar como hoja seca a sus enemigos. Y eso éramos nosotros antes, enemigos de Dios. Pero ahora Cristo ha sido hecho nuestra paz, dice Efesios 2. Cristo es nuestra paz. Y ahora tenemos esa paz de Dios, de que ya no hay ira y no hay condenación sobre nuestras cabezas. Pero esa paz que Dios nos ha dado nos debe de llevar también a anunciar que hay paz a todo aquel que viene a Cristo. El Evangelio produce fruto, crece en nosotros. Vamos creciendo cada día más en ese conocimiento de que Dios me ha reconciliado con Él. Que si Dios no me hubiese reconciliado consigo mismo, yo nunca le hubiese pedido perdón. Yo nunca hubiese ido a Él a pedirle perdón. Es por eso que Dios, sabiendo cuán corrupto es el corazón del hombre, hizo la reconciliación. Y nosotros más aún, sabiendo cuán corrupto es el corazón del hombre, debemos ir a anunciar a todos los hombres. Así que os rogamos, reconciliaos con Dios. Amor, gozo, paz, paciencia. Aquí voy a hacer dos aplicaciones, tanto para los creyentes como para afuera, para con los impíos. Pregunto, ¿cuánta paciencia el Señor ha tenido conmigo, con nosotros? Harta. Uy, mucha. Dice que en su paciencia pasó los pecados por alto. Cuando yo leí esas dos palabras, esas tres palabras, en su paciencia, yo me puse a pensar en mí mismo y dije, wow, ha tenido paciencia de mí, ha extendido su longanimidad, es decir, su tiempo de condenarme, y ha esperado el Señor y me ha traído a Él, ha tenido paciencia de mí, me ha perdonado mis pecados, me los ha borrado. ¿Ha hecho eso con nosotros, hermanos? Ha tenido paciencia de nosotros. ¿No debemos de tener paciencia de los hermanos? En el cuerpo de Cristo no todos somos iguales. No todos tenemos el mismo carácter. No todos somos iguales porque es un conflicto. Debemos de ejercitar nuestra paciencia en comunión con los hermanos. Y si un hermano me ofende a mí, y si yo no quiero perdonar a ese hermano, debo de examinarme. ¿Por qué? Pablo dice, perdonaos vuestras ofensas, así como ¿quién? Así como Cristo los perdonó. ¿Qué pecado o qué ofensa es tan grave que nos puede hacer un hermano para no perdonarlo? ¿Hay algo que mi hermano me puede hacer que sea tan terrible que yo no lo pueda perdonar? Si en algún momento pensamos, yo no lo voy a perdonar porque esto es terrible, ¿saben qué? Debemos de mirar a Cristo. Porque nosotros o nuestras ofensas son muchísimo más graves delante de un Dios santo y justo que hacia un hombre pecador y vil. Si Cristo nos perdonó de tal manera, ¿tenemos alguna objeción de perdonar a los hermanos? Ninguna. Por eso es que dice paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad. No solamente un buen deseo de hacer lo bueno, sino de también ponerlo por acción. El creyente tiene ahora ese querer de hacer lo bueno, pero debe de ponerlo en práctica. No solamente para con sus hermanos, sino para con los de afuera también. ¿Qué es lo máximo que puedas hacer por uno de tus enemigos? ¿O por uno de los impíos que están afuera? predicarles el Evangelio. ¿Cuál es la mayor muestra de amor que puedes darle hacia ellos? Predicarles el Evangelio. No necesitan más. Necesitan a Dios, necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio. Si yo trato de amoldarme a lo que ellos creen o a lo que ellos piensan y tratar de respetar sus conceptos o sus pensamientos, fracasé. Porque el Evangelio respeta formas de pensar. El Evangelio respeta formas de ser. El Evangelio respeta circunstancias. El Evangelio es directo. Porque cuando hay más, donde hay más dureza, hay más amor. Pero cuando se solapa la verdad, uno aborrece. ¿Lo dice el proverbio o no? Fieles son las heridas del que ama, mas inoportunos los besos del que aborrece. No debemos ocultarnos en ninguno de ellos. Testificarles con amor, porque el decirles la verdad es amor. Y aunque les duela, deben de ver que es con amor. Porque es con amor. Fe, como vimos hace un momento, el Evangelio crece, hermanos, en nosotros. No se quede estancado en un momento. El creyente fue salvado en un momento por fe. Pero yo necesité creer también hoy que Cristo me salvó de mis pecados. Yo voy a necesitar el día de mañana saber que Cristo me salvó por mis pecados. Y pasado mañana, y hasta así, hasta que el Señor me dé vida, hasta el último momento del aliento de mi vida, yo voy a necesitar creer que Cristo me salvó. Es por fe y para fe. Y el impío no tiene esta esperanza, hermanos. Tenemos tal vez familiares que no sean creyentes. No tienen esta esperanza. Debemos de comenzar por nuestra Jerusalén, dijo el Señor, ¿sí o no? Por Jerusalén, por Samaria, y luego extendiéndose. Nuestra Jerusalén es nuestro hogar, nuestra casa, y debemos de anunciarle hasta que el Señor nos diga basta, no más. Debemos de orar por ellos y anunciarle el Evangelio. Y no porque son nuestros familiares tratar de solapar la verdad, sino ser directos y concisos y reales. Que porque yo lo amo, se lo digo así. Y aunque no lo entienda, yo sé que lo estoy haciendo con amor por la gloria de Dios. Fe, mansedumbre. El creyente, en un momento Dios lo quebranta y va. Le da en el orgullo. A mí me lo ha dado. A mí me dio en el orgullo. ¿Cómo es que el creyente crece en humildad? ¿Para arriba o para abajo? Va siendo más humilde, más reverente a Dios. No se cree nada. Ya no se cree nada el creyente. Ya no piensa en sí mismo. Ya no piensa en lo que él quiere hacer. Es humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? Corazón no significa nuestro aparatito que bombea sangre y eso, no, sino involucra el interior, el ser del hombre. Hermanos, hemos errado muchísimas veces, y yo lo digo por testimonio, de que hemos aparentado una humildad, una mansedumbre. Pero el Señor no nos pide humildad externa, sino interna. Y debemos de ser humildes, de reconocer también que nosotros ha habido ocasiones que no hemos anunciado el Evangelio. Miren, nosotros hubiésemos podido hacer las conferencias de justificación, regeneración y tal vez los 5 puntos del calvinismo y todo eso, pero nosotros lo conocemos muy bien. No tanto como lo deberíamos conocer, pero tenemos mucho de ello. Pero el Evangelio o estas doctrinas no solamente producen conocimiento, sino también vida, humildad. Mientras más voy conociendo que el Señor se lleva toda la gloria, más me voy humillando. Mientras más entiendo que el Señor me regeneró, no por amor a mí, sino por amor a su nombre, me humillo. Mientras más entiendo que el Señor me justificó para manifestar su justicia, más me humillo. Mientras más voy conociendo que solamente Cristo es mi mediador y que solamente Él pagó el sacrificio por mis pecados, más me voy humillando. Mientras más voy conociendo que el Señor me hace perseverar por su bondad, más me voy humillando. Humilde, manso y humilde de corazón. Y templanza, dominio propio. El creyente ya no se deja dominar. Ya no se deja dominar por el pecado, ni por las cosas de este mundo. Porque la victoria que ha vencido es nuestra fe. Y si tenemos fe, podemos vencer las cosas del mundo. Muchas cosas de este mundo están entrando a las congregaciones. A las congregaciones. Y se adoptan sus formas del mundo. Y aún las formas que nosotros con las cuales teníamos en el mundo, las cuales teníamos en la mente, la traemos a la congregación y como decimos, bueno, la voy a aplicar en la congregación, ya es santo. Cuando la palabra de Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Todo aquello, hermanos, que no nos lleva con el propósito de darle la gloria a Dios y que está involucrado lo que nosotros queremos, es el mundo. Y no solamente hay un mundo externo, sino también tenemos un mundo interno en nosotros, que siempre quiere y trata de buscar su honra, su fama, su respeto. Debemos de renunciar a cada una de esas cosas. ¿Ven que el Evangelio crece en nosotros? ¿Pablo qué hace en 1 Corintios 15? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que ya os he anunciado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. Pablo ya les había anunciado el Evangelio, pero les vuelve a anunciar nuevamente, porque en ese Evangelio perseveran, y es ese Evangelio el que les hace crecer. Y nosotros debemos constantemente predicarnos el Evangelio, recordarnos la cruz de Cristo, recordarnos su resurrección, recordarnos su vida. Siempre, porque eso es lo que va a producir fruto en nosotros, nos va a hacer crecer. El Evangelio crece en nosotros, hermanos. Lleva fruto. Lleva fruto. Y el que les habla, hermanos, es perfecto. Ah, entonces, ¿por qué estás predicando de eso? Hermanos, si habría un hombre que cumpliera cada una de las cosas que predica, nadie predicaría. Nadie. Absolutamente nadie. Si alguien viniera a predicar de la humildad, no podría predicar, porque no es todo humilde. Nadie predicaría de nada. Pero Dios nos enseña a través de su palabra, y cada día nos vamos ejercitando en ella. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Esta palabra ejercítate, ¿sabes cuál es su traducción a nuestro español? ¿De qué palabra viene? De la palabra gimnasio. De la palabra gimnasio. ¿Y para qué se va a un gimnasio? Para ejercitarse, para hacer ejercicio. ¿En qué debemos ejercitarnos? En la piedad, en la santidad. En la santidad. Debemos de practicar la santidad. Y como hemos visto, uno de los frutos es que el creyente proclama con sus labios el Evangelio de Dios. De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta gloriosa verdad del Evangelio, no la retengamos, no nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de que Cristo murió, no nos avergoncemos de que Cristo fue sepultado, no nos avergoncemos de ninguna de esas cosas, hermanos. Solamente pónganse a pensar y examinen esto. Un día un hombre vino y nos anunció el Evangelio, o de alguna otra forma nos llegó el Evangelio. Nos llegó. ¿Por qué a mí? Si hay millones y millones afuera que seguramente no han escuchado, pero me llegó a mí. No porque haya algo en mí. No porque yo sea mejor que ellos. No. Porque Dios me quiere enseñar algo. Hombre, mira, que así como yo usé otro hombre para llevarte el Evangelio, así tú también debes de hacer. Llevar el Evangelio a todos ellos, porque esa es una evidencia de que estás creciendo en el Evangelio. No lo retienes. Pablo dice, ay de mí si no predicare el Evangelio. Hay de nosotros, hermanos, y debemos de arrepentirnos. Yo debo de arrepentirme. Todos debemos de arrepentirnos de que muchas veces predicamos el Evangelio indolentemente, no con el fruto del Espíritu. Examinémonos. Y no es esto para achacar a nadie, no. Esto es para que cada día más confiemos en Dios, cada día más dependamos de Él y de su Santo Espíritu. Oremos. Padre Santo, Señor. Señor, reconocemos, Padre, oh Señor, de que muchas veces hemos predicado indolentemente, Señor, y aún hemos anunciado tu Evangelio, Señor, y a veces nos avergonzamos, Padre. Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en esta gracia, Padre. Que es una gracia, Señor, el anunciar tu Evangelio, que ni aun a los ángeles les diste, Señor, sino a nosotros los hombres, Señor. Y los ángeles miran, Señor, y quisieran estar en nuestra posición, Señor, de anunciarte. Pero no las diste a nosotros los hombres, Señor, y a veces no lo hacemos, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado. Y ayúdanos, Señor, a ejercitarnos en esta práctica del Evangelio, Señor. Nadie es suficiente, Señor. Nadie es sabio, Padre. Nadie es fuerte, Señor. Nadie es poderoso. Sino que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogiste, Señor. Y he aquí, Señor, un grupo de lo vil y menospreciado, Señor. Pero tú has determinado para tu gloria que vas a avergonzar a lo sabio con lo necio. A lo fuerte con lo débil, Señor. Haznos débiles, Señor, y cada vez más necios en nosotros mismos, para que el poder de tu Evangelio fluya, Señor, en nuestras vidas y sea anunciado, Señor. Y todo sea hecho para la alabanza y la gloria de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mañana entonces comenzamos de nuevo a las 6 de la tarde. Vamos a comenzar más puntual. Sé que algunos trabajan, entonces vamos a tener las...